breeze. Trying to hold on the back was just impossible. Saludos. ¿Cómo están mis seguidores? ¿Escuchas? Está de fondo sonando Los Abuelos, el rock and roll, Mick Jagger y compañía. Bien, vamos a revisar aquí mis notas del tema que vamos, del cual quiero hablarles hoy. Si se dan cuenta, en este podcast va acompañado de una imagen. Nuevamente pienso hablar de un tema polémico, para variar este blog. De una, algo que publiqué hace algún tiempito en mi Facebook, y que bueno, que la gente tiene todo el derecho de opinar, responder y plasmar su opinión. Yo, como ustedes saben, yo siempre soy partidario de que la gente opine y dé su punto de vista y su parecer. Y esta vez la polémica viene dado en función a ese comentario que yo publiqué. Pueden leerlo en la imagen que está adjunta aquí en este post. El tema es el siguiente. Que muchos opinamos, nos quejamos, maldecimos. Estamos obstinados del chavismo, del mierdero, de cómo está Venezuela, de que este país no echa pa'lante, de que no vamos a salir de esto, de que está bien, ya se recuperó la asamblea, pero todavía ahora es que falta que jode, que si el revocatorio, que si la renuncia, que si la enmienda, en fin. Todas las posibles salidas para, valga la redundancia, salir de estos mamagüevos chavistas. Y yo hacía la comparación de que en el 58, pues según todo lo que he leído y he investigado al respecto, se salió de Pérez Jiménez sin internet, sin gorras, sin marchas, sin mucho faranduleo, que es lo que hoy impera. En todo lo que es concentraciones y marchas de gente protestar en contra del gobierno. Entonces, evidentemente, pues dejaron comentarios. Y uno de los comentarios, si lo pueden leer, es que, chévere, estoy señalando a los que hoy en día no hacen nada, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo Roosevelt por salir de este régimen o por aportarle a Venezuela? Entonces, sirve este podcast para responder eso. Fíjense algo, siempre es más fácil para las personas señalar, siempre será muchísimo más fácil, desde la comodidad, desde este lado de la cerca, ver los toros y opinar. Eso para nadie es un secreto. Pero siempre digo, si vas a emitir tu opinión, debes emitirla con un valor o con un argumento válido. Cuando me preguntan que qué aporto yo al país, si bien yo soy enemigo de las marchas, nunca he salido a marchar ni saldré. Nunca he salido a tirar piedras, ni a tirar bombas, ni a romper vidrios, ni a saquear. Siento que quizás al país lo que le hace falta es eso, que se prenda un verguero, que se prenda un peo. Eso es lo que siento, pues, que quizás hace falta, ¿no? Muchos me señalarán y dirán, es muy fácil mandar a la gente a hacer eso y tú no hacer nada. Yo no estoy mandando a la gente a hacer eso. Simplemente estoy comparando lo que veo que pasó en el 58 y veo que no sucede en el 2016. Ni ha sucedido en el 2013, en el 2014, en el 2012, todos estos años que tenemos de maldición chavista. A eso es a lo que me refiero, estoy haciendo la comparación. Si usted quiere salir y ponerse como carne de cañón para que le den dos tiros y lo maten, está bien, usted tiene el pleno derecho de hacerlo. Yo en lo particular no lo pienso hacer. Mi manera de protesta es otra. Cuando me preguntan, Roosevelt, ¿qué estás haciendo tú para salir de esta desgracia? La única respuesta que te puedo dar es que cada vez que yo manifiesto mi opinión y despierto el interés de alguien que piense como yo, que es efecto multiplicador del poder de los blogs e internet y tecnología y telecomunicaciones, y lleva ese mismo mensaje y lo comparte, y ese efecto, ese mensaje se multiplica y llega a más personas, yo estoy poniendo mi grano de arena. Ese es mi aporte. Y vuelvo y repito, más de una vez he dicho, de gobiernos no se sale con Twitter, ni con Trending Topic, ni con hashtag, ni con nada de eso. Facebook ni Instagram tumban gobiernos. Pero sí lo tumba gente que entra en conciencia, gente que sabe a qué atenerse, gente que sabe qué hacer, no gente que está con un faranduleo. Entonces la respuesta es para esas personas que me dicen, bueno, Rubel, ¿tú qué coño haces? Bueno, cada vez que yo escribo un post o grabo un podcast como este y la gente lo escucha y está de acuerdo y lo comparte, pues el trabajo se está haciendo. La gente cada vez está teniendo información de qué se está haciendo, de qué se puede hacer, de qué pueden lograr, de cómo se pueden mover, de cómo se pueden organizar, etcétera. Y yo apenas soy una gota en el océano de gente que está haciendo, que está organizando, que está agrupando, que está haciendo muchísimas más vainas. Entonces, cuando señalemos, señalemos con argumentos y defendamos lo que estamos diciendo. Así que mis queridos inconformes que me leen y me escuchan, pues respondan, ¿qué están haciendo ustedes por salir de esto? No basta con tomarse el selfie, no basta con ir a la marcha, ponerse la cintica con la bandera de Venezuela en la cabeza y decir, yo estuve aquí, yo estuve en la avenida Río de Janeiro, yo estuve en la avenida Libertador, yo estuve en la avenida Bolívar. No es suficiente. Va mucho más allá, porque salir a una calle y llenar una avenida con 300.000, 500.000, 1.000.000 de personas, no es suficiente. Sí, y es que este tema da para debatir mucho más. Podrás decirme, verga, no es suficiente, 1.000.000 de personas, estamos en contra. Puede haber 10 millones de personas en la avenida Bolívar, pero en Miraflores sigue estando un huevón que no es el que esas 10 millones de personas quieren. Entonces, ¿de qué coño sirven esas 10 millones de personas vestidas de blanco en una avenida cuando el gobierno sigue siendo el mismo? Y vuelvo y repito, podemos debatir todo el día este tema. ¿De qué me dirás? ¿De qué sirve que grabes podcast y escribas posts y escribas tweets y escribas en las redes sociales si no sucede nada? Ok, es correcto, es muy cierto. Vuelvo y repito, Twitter, redes sociales no tumban gobiernos. Pero cada vez más la gente se está dando cuenta y cada vez más la gente está entendiendo que puede usar a estas herramientas, quizás no para tumbar, pero sí para llegar a más personas a las cuales la información no les llegaba. Entonces depende de cómo uses la herramienta. Si usas las herramientas digitales para farandulear, evidentemente no estás haciendo un coño. Pero si usas las herramientas digitales para informar, agrupar, reunir, convocar, ya es otra voz. Así que ya sabes, mi querido inconforme que me escuchas y que me lees, déjame aquí tu comentario. ¿Qué estás haciendo tú para salir de esta desgracia? Saludos.